De ti, Señor, nada podrá separarme de tu amor, porque en tu mano estoy, me cuidarás, mi Dios. Nunca podrás silenciar mi corazón. Nadie podrá detener mi adoración, porque en tu mano estoy, porque yo tuya soy. Toma mi corazón, soy tuyo. Sangre de tu dolor, ayer lo compró. Soy tuyo, sangre de tu dolor, ayer lo compró. Toma mi corazón, soy tuyo, sangre de tu perdón, ayer lo limpió. Mi Cristo, soy tuyo. Mi Cristo, tu sangre me compró. ¿Quién nos separará de tu amor, oh Señor? Angustia, hambre, desnudez, peligro o espada. antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de ti que nos has amado, Señor. Por lo cual estoy seguro, Señor, que ninguna cosa creada nos podrá separar del precioso amor que tenemos ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro.